nos detectaron a varios extraterrestres viniendo de otra galaxia para tomar los poderes. Descubierta la intentona, se nos quiso hacer pensar que eran juegos infantiles y que nunca irían a más. Después de pasado un año, más supuestos juguetones secuestran al parlamento armados de mosquetones. Echan a todos al suelo y se ponen a esperar la llegada de un gran jefe, por supuesto militar. El rey se muestra inflexible y a los traidores no apoya, y con su postura firme les desarma la tramoya. Se juzga a los atacantes y se reparten las penas. Dicen algunos partidos que son pocas las condenas. Las cabezas que han hundido lo anticonstitucional están presos, pero siguen queriéndonos gobernar. Y con la trama civil de la que nunca se supo, de Marte vienen dispuestos a pegarnos otro susto. Que ya está bien, caballeros, de querer hacernos gracia, que nos dejen disfrutar un poco la democracia.